pero toda aquella explosión de vitalidad de 1977 parece que después no cuajó en una organización como pretendía ser la CNT. ¿Qué ocurrió? No nos confundamos. No fue una explosión de resurrección de la CNT. Fue una explosión de curiosidad. Vino gente de toda Cataluña y vino gente de toda Barcelona, de todas las clases sociales y de todas las ideas. Todo el mundo estaba allí por la curiosidad que despertaba de qué era capaz todavía, qué poder de convocatoria tenía todavía la CNT. Y fue enorme aquello. Pero ya he dicho, y lo vuelvo a repetir, que cuando se dieron cuenta de que teníamos esa facultad de convocatoria y que detrás de esa facultad de convocatoria iría una resurrección de impacto en la clase obrera y de multiplicación de sindicatos y la afluencia de los obreros en los sindicatos confederales, se buscó la manera de justificar la represión y sobre todo el desprecio. Y vino el control de la escala, que fue fomentado por la propia policía. El control de la escala, el agente provocador, ese famoso Gambín, que yo no sé por qué no lo han detenido, ya están buscando y todo el mundo sabe dónde está, Gambín, fue el que preparó el atentado y el que incluso dicen que cargó la bomba, que en principio tenía que ser algo que incendiara ahí ese cadáver, la escala, pero que al final fue una bomba con explosivos preparada de él. De esa manera, pues, ya sabes otra vez, los terroristas, la CNT, las bombas, ya falla aquí, etcétera, etcétera. Y la gente, pues, dijo, ya volvieron otra vez, volveremos la inestabilidad, la inseguridad y todo. Y se consiguió el objetivo, se consiguió el restarnos influencia y el restarnos presencia en los trabajadores que... En este periodo, después de la caída de la muerte de Franco y la caída del franquismo, no tienen muy desarrollado el espíritu revolucionario. Tienen simpatía, pero lo que siempre he dicho es sobre todo el statu quo establecido, el cochecito, la casita, los fines de semana, todas las comodidades de la sociedad de consumo, no están dispuestos a comprometerlos en aventuras de lo que les presentaban como el peligro que significaba la resurrección del CNT, que no había tal peligro, porque hubiéramos hecho pues, lo que estamos haciendo, sindicatos y mirar de ganar gente para nuestra organización, pero ir a tirar bombas y a pegar fuego a los cuatro costados de España no lo hemos pensado nunca.